Soy ama de casa y voy al encuentro. Soy profesional y voy al encuentro. Soy estudiante y voy al encuentro. Soy mapuche, voy al encuentro. Soy gastronómica, voy al encuentro. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Este año el encuentro es en Bariloche. Es la voz del 8, 9 y 10 de octubre. Súmate. En este armario hay un gato encerrado. www.26encuentromujeres.com.ar. Porque una mujer defendió su derecho. El 9 y el 10 de octubre se llevó a cabo en San Carlos de Bariloche, de octubre del 2011, ¿no? Bien. Se llevó hace unos días, el 26º Encuentro Nacional de Mujeres. El 26º, si llevamos 25, 26 años con encuentros de mujeres. Hemos tratado este tema en algún momento en la búsqueda, casualmente, sí, de encuentro de mujeres, y alguna vez lo tratamos también en otro programa que tuve la oportunidad de hacer. Y una de las cosas que a mí en lo particular me llama la atención es la prolongación en el tiempo de los encuentros, la masividad de los encuentros, es decir, la cantidad de mujeres que van a los encuentros y la multiplicidad de temas que se abordan y se tratan en los encuentros. Y nos contarán nuestras invitadas la controversia que generan estos encuentros. Porque a donde hay un encuentro de mujeres, seguro hay un encuentro de otras mujeres que se oponen sistemáticamente a lo que se proponen en este encuentro de mujeres. No sé si sabías eso, Tito. Debe ser así, sí. Están con nosotros Jimena Alcota, es estudiante de psicología y es consejera en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Y también está Luciana Navarro, que es estudiante de la licenciatura en Comunicación Social de la misma facultad, misma universidad. Bienvenidas al programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, Luciana, Jimena, el Congreso de Mujeres, Encuentro de Mujeres, ¿qué se discutió? ¿Por qué se juntan las mujeres? Bueno, como bien vos decías, este ha sido el 26 Encuentro Nacional de Mujeres. Uh-huh. A principio, cuando comienza este encuentro, se juntaban 1000 mujeres. Hoy, como vos decías, la convocatoria es masiva. Uh-huh. Nos juntamos más de 20.000 mujeres. En mi caso particular... 20.000 mujeres. Sí. En sí. Tres inclusive, días, 20.000 mujeres. Inclusive han habido encuentros en donde hubieron más de 30.000. El año pasado, el de Paraná, hubieron más de 30.000 uh-huh. mujeres que asistimos a este encuentro. Uh-huh. Las temáticas que se discuten básicamente son muy amplias. Ustedes imagínense que hay 55 talleres donde se discuten distintas temáticas que atañen a lo que es la cuestión de género. A ver, no entendiendo la cuestión de género solamente como algo que incumbe a las mujeres, sino que va mucho más allá, uh-huh. ¿no? Es decir, bueno, nosotras planteamos que vivimos en un sistema patriarcal uh-huh. en el cual se definen roles, tanto para hombres, para mujeres, y bueno, lamentablemente somos las que salimos más perjudicadas. Son 54 talleres en este. 55 talleres. Sí. Así que más que amplios, son en realidad diversos, pero muy puntuales. Sí, como vos decías, por ahí lo que los medios de comunicación siempre cuando sacan noticias sobre este encuentro, sacan cuestiones que lo quieren... que quieren ensuciarlo o quieren dejar una mala imagen y en realidad, digamos, ocultan esto que les digo de una diversidad de temáticas. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, en las marchas, cuando se hacen grafitis uh-huh. O ciertas conflictivas, como vos decías. Este año, por ejemplo, la iglesia organizó un encuentro de hombres católicos. La iglesia católica. Exactamente, uh-huh. organizó un encuentro de hombres católicos que... Justo en Bariloche, que cuando te cruzaban, te preguntaban si venías al encuentro y bueno, y te empezaban a decir cosas que bueno, por supuesto, nada agradable, ¿no? Luciana, tu experiencia como mujer, obviamente, pero a la vez como estudiante. ¿Cómo un estudiante de pronto se involucra en ir a un encuentro de mujeres? ¿De dónde surge la necesidad? ¿Es la misma que tienen todas las mujeres o te convoca algo especial por ser estudiante? Y bueno, este es el primer encuentro que en particular soy, porque antes no había ido nunca. Y, o sea, lo que, digamos, me convoca más que nada es pensar, bueno, pensarnos a nosotras como mujeres y pensar, digamos, nuestros roles y cómo, a ver, yo que estudio comunicación social, quizás centrarme un poco más en cómo son construidas las mujeres hoy en día, principalmente a través de los medios de comunicación, y cómo en la sociedad se propaga, digamos, esta estigmatización de la mujer, esta construcción como aquella que tiene que ser la ama de casa o que tiene que criar a sus hijos, digamos, se termina, digamos, oprimiendo a la mujer. Y es importante, digamos, tener espacios, distintos espacios en donde podamos debatir estas problemáticas y pensarlas siempre como problemáticas sociales. Tampoco no hay que caer en estos extremos de hombre versus mujer, mujer versus hombre, porque no es algo así tampoco lo que se plantea. Es interesante porque en el imaginario en el imaginario surge esa falsa antinomia. Bueno, resulta ser que van y se encierran estas mujeres a hablar mal de los hombres. No. Y también existe lo otro de que son estas mujeres que sufren una problemática muy específica, por ejemplo, mujeres golpeadas, y esas son las que van a ir a luchar, y en realidad me parece que no es así, ¿no? Que se abre como más el abanico a que cualquier mujer pueda participar de estos procesos que son sociales, ¿no? No, exactamente. O sea, en el encuentro hay, digamos, como decía Jimena, un montón de talleres. Y bueno, en uno de ellos, digamos, se trabaja, digamos, esta cuestión, esta temática de la violencia de género. Y esto es importante, digamos, no caer en estas ideas de creer que son problemas, digamos, de mujeres en particular. Y decir, bueno, a esta mujer, digamos, la golpean, es problema de ella que se la arregle sola. Sino pensarlo, es importante, digamos, enmarcarlo al interior de la sociedad y de un sistema que se viene construyendo hace años, digamos, al interior de este sistema capitalista, que mercantiliza todo y que incluso, digamos, mercantiliza a la mujer y la termina convirtiendo en un objeto que se puede consumir, se puede usar, y cosificándola. Los cambios de época me parecen tan claros, tan útiles, y además para señalar las diferencias entre un momento vivido en la historia de un país o de todo el planeta y otro. Si en mi casa yo le digo a mi hija, como ocurrió hace unos días atrás, en realidad hace un mes atrás, no, le digo, yo antes las mujeres no votaban. La cara que pone, la cara que se le desfiguró la cara, ¿cómo que no votaban? Es decir, eso marca además, es un paso importante que en su cerebro de 7 años mande una señal a su cara de disconformidad, porque es algo inconcebible. Sin embargo, era absolutamente entendible que, por ejemplo, la mujer no votara. Por ejemplo, la mujer no votara. Veo entre... Yo quisiera saber, por ejemplo, hay 54 talleres, obviamente no pudieron ir a todos, pero deben haber elegido un par, dos o tres a los cuales ir. Y nos gustaría conocer a cuál fueron y si tienen una, no digo conclusión, sino el eje de la discusión, por dónde pasó, porque dentro de los talleres son muchos los temas, además. Por ejemplo, veo mujeres y sexualidad, el taller número 4. Sexismo, mitos y creencias, estereotipos sexuales, tabúes, derecho al placer, la libertad sexual, sexualidad, diversidad sexual, diferentes conductas, religión, de todo. Probablemente si se habló poco, y probablemente si se habló de pocas cosas, se habló mucho. ¿Cómo fue? Sí, yo quiero aclarar que a este encuentro vamos mujeres de distintas clases sociales, edades. Y profesionales, mujeres de pueblos originarios, mujeres trabajadoras. Por eso esta diversidad de temáticas. Hay un par que convocan más que otras. Por ejemplo, el tema de la violencia de género, la cuestión de la sexualidad, de la educación sexual, el tema de la prostitución, uh-huh. de la trata de personas. Sí. Y, bueno, el tema más convocante y por ahí el más controversial, creo yo, es la temática del aborto. Uh-huh. Que, bueno, que es justamente lo que lleva a que los sectores por ahí más conservadores de la sociedad se opongan a lo que es este encuentro uh-huh. y opaquen todo el resto de la discusión es por estar en contra básicamente de esta temática. ¿Vos cuando decís que opaquen, lo opacan desde afuera con un discurso o con el, el Congreso paralelo o es porque participan y por ahí de forma muy violenta muchas veces uh-huh. o sea, van yo es, como les decía, he ido a 5 encuentros, he participado en más de una oportunidad en los talleres de aborto. Sí. Y ahí uno ve, digamos, que la iglesia moviliza personas para que vayan en cierta forma a boicotear las discusiones, ¿no? Uh-huh. Yo quiero aclarar que no tengo nada en contra de la religión en sí, sino que hay que entender cómo todavía la iglesia sigue estás hablando, ¿no?, de una institución. Exactamente. La iglesia como institución con sus creyentes, adeptos o lo que fuera. Exactamente. Con la intención y con digamos, la esta cuestión de querer imponer su deber ser al resto de la sociedad, por decirlo de una manera. Uh-huh. No sé si se entiende, ¿no? Sí. O sea, sí, se llama concepción universalista. Es decir, lo que me resulta a mí le tiene que resultar a todos. A todos. Claro, desconociendo una realidad. Por ejemplo, en el caso del aborto, nosotras siempre decimos, hay más de 500 mujeres que se mueren por año por hacerse abortos clandestinos, y esas 500 mujeres, por lo general, vienen de los sectores más marginados. Uh-huh. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, el Estado tiene que regular eso, uh-huh. lo cual no implica que estemos a favor de la muerte, como nos dicen muchas veces, o pretendamos de que todas salgan a abortar, sino que justamente la consigna es educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir, ¿no? A una pregunta la dejamos en suspenso. Dale. Y hasta después del tema musical, escuchamos un tema musical. Me voy a meter una cuestión institucional, el lugar que nos ocupa a todos. Y podemos hacer una ronda, ¿sí? Empieza Tita, por ejemplo. O yo, no sé, lo que Tita diga. A ver, tíralo. Y la pregunta es, de cara a cada uno, hacia el interior de cada uno de sus trabajos, ámbitos de trabajo, de estudio, ¿cómo viven, cómo observan, cómo se comporta esa institución? Podría ser tu carrera, la tuya, tu entorno, tu barrio, no sé, tu barrio, tu entorno, los otros lugares donde frecuentás, en mi caso la universidad, mi barrio, mis amigos. ¿Cómo vislumbramos este tema vinculado a los derechos de la mujer? ¿Qué es lo que vemos hacia adentro de nuestro microentorno o de la institución en la que circunstancialmente trabajamos o pasamos, en el caso de un estudiante? ¿Les parece? 25 estrellas de oro de los Twist. Patón Pombo. Desde la cancha de Boca hasta el Luna Park. Comienzo de espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Exe Industrial, ingeniería y seguridad industrial. Obras eléctricas, tendido de líneas de media y baja tensión, proyectos de iluminación, cercos perimetrales, venta de insumos para seguridad industrial. Exe Industrial, más de 15 años ofreciendo soluciones y asesoramiento especializado. Chile 1438, teléfono 02652-428226. Mail exeindustrial@gmail.com. Única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Continuamos con la búsqueda. Estamos con dos invitadas, Luciana y Jimena, ambas de la Universidad Nacional de San Luis, son estudiantes. Y si no estabas escuchando, te contamos que hace una semana atrás estuvieron participando del 26º Encuentro Nacional de Mujeres en San Carlos de Bariloche. Y la pregunta que yo había hecho antes de irnos a la pausa fue cómo veíamos hacia el ámbito de hacia el interior de las instituciones en las que estudiamos o trabajábamos en nuestro ámbito laboral, cómo veíamos los derechos de la mujer, si se respetaban, si no, las dinámicas de poder, qué es lo que ocurre al interior de esas instituciones donde trabajamos o que atravesamos cotidianamente. ¿Quién quiere empezar? Tita. Dale, mira vos, ya está conduciendo. Bien, Jimena. Conduce. ¿Alguien más que me quiere mandar? Sí, no, vos sabés que sí, lo estábamos pensando. Yo creo que los cuatro compartimos el ámbito de la Universidad Nacional, por ejemplo. Y vemos la cantidad de mujeres que estudian, es mucha, pero la cantidad de mujeres que a posterior de su carrera puedan llegar a trabajar también va disminuyendo. Pasa dentro de las personas con las cuales empecé mi carrera, por ejemplo, hace 5 o 6 años atrás, y que vos lo notás, y tiene que ver también con la nota que estábamos dando en Actualidad Científica de cómo el trabajo, la inclusión de una mujer dentro de un empleo tiene que ver con algo más, aparte de ser madre de una familia, hijos, un esposo, cuidarlo, y todo ese tipo de cosas que decía Luciana recién, ¿no? De una mujer dentro de su casa, y después lo que está por fuera de su casa es algo mínimo a lo que no hay que darle mucha importancia. Otra cuestión que también me parece importante dentro de la carrera de comunicación es cómo nosotros mismos como comunicadores estamos de alguna manera, no todos, avalando esta cuestión de la mujer como una mercancía, ¿no? Producimos contenidos con mujeres desnudas sin importarnos quiénes son esas mujeres, por qué están haciendo ese trabajo. Y no tiene que ver con eso de si les gusta y por eso están en la televisión, ¿me entendés? Estamos de alguna manera contribuyendo a que ese imaginario de la mujer como mercancía siga elevándose. Así lo veo yo, por ejemplo. Luciana. Sí, no, comparto, digamos, con Celeste, con Tita, lo que estaba planteando, que justamente, bueno, en nuestra sociedad, bueno, se sigue contribuyendo y fortaleciendo estos argumentos que termina mercantilizando a la mujer y construyendo determinados modelos de mujer que se pretenden imponer y relacionados sobre todo, digamos, a lo estético. Uh-huh. O a determinados, digamos, a determinados cuerpos, a cómo, digamos, en cierta forma, digamos, se termina queriendo controlar lo que hace, lo que siente, lo que tiene que pensar la mujer. y colocándola, digamos, en un lugar, digamos, inferior. Y cómo, digamos, se la, en cierta forma se la termina marginalizando y colocando, digamos, en situaciones que se termina sintiendo vulnerable y se termina, digamos, terminamos todo, digamos, contribuyendo, digamos, a digamos, a esta situación de terminar estigmatizando a la mujer. Más estigmatización. Más estigmatización, y sobre todo nosotros pensándonos como comunicadores, o sea, como futuros comunicadores sociales, pensar, bueno, poder entender, digamos, la comunicación, digamos, en tanto, digamos, acción política, en tanto, digamos, praxis transformadora de la realidad, y poder entender cómo, digamos, a través del encuentro, que fue mi primera experiencia, eso no lo entendí solo como, digamos, como un espacio de discusión o debate, de problematizar situaciones que nos atraviesan a las mujeres, pero que nos atraviesan también a la sociedad, sino pensar cómo contribuyen a la lucha esta que se viene gestando hace varios años y cómo permiten, digamos, contribuir a realizar pequeñas micro transformaciones que contribuyen justamente a transformar a la sociedad y saber que poco a poco vamos a lograr esas transformaciones, que no son cambios que se logran de un día para otro, sino que se van construyendo poco a poco. ¿Ximena? Sí, yo estaba pensando que por ahí esta cuestión de los lugares de poder en nuestra facultad, esta diferencia hombre-mujeres no es muy marcada, porque, bueno, de hecho nuestra decana es una mujer, el directivo, por ejemplo, está compuesto mayoritariamente por mujeres. Los que participamos en agrupaciones políticas somos mayoritariamente mujeres. Ahora, lo que yo invito por ahí es a pensarnos en relación a cómo nos ubican en general en la sociedad. Por ahí uno, como vos decías, esta cuestión de cuando somos profesionales y también queremos ser madres, pareciera que primero hay que elegir el ser madre, porque es algo natural, ¿no? O sea, no se piensa como una obligación y no como una posibilidad biológica, lo que yo por ahí siempre digo. Entonces, por ahí las presiones vienen por otro lado y bueno, esto, invito a la reflexión a los hombres y a las mujeres que estén escuchando para pensar esto, que los roles y los lugares que ocupamos en la sociedad son construcciones, no hay nada natural, nosotros somos seres atravesados por la cultura y bueno, empecemos a pensarnos a nosotros mismos y el lugar que ocupamos, ¿no? Cuando uno analiza, tenemos que ir terminando, cuando uno analiza en cualquier estamento laboral, en cualquier ámbito, en cualquier nivel socioeconómico y de ingreso, la mujer sistemáticamente ocupa un lugar de que le genera menor acceso, menores posibilidades, obviamente y está implícito que porque ocupa ese lugar entonces sus derechos han sido de alguna manera cercenados. Por ejemplo, en el caso de la ciencia, ¿no? 40 y pico premios Nobel mujer con no sé, 700, 600 de varones. La mayoría del directorio del CONICET, por ejemplo, son varones. Un número de mujeres importantes que han accedido a jerarquías altas en el CONICET, en general no tienen hijos. No se han casado. Sí, aunque han tenido alguna pareja, pero no han formalizado ni en el papel, ¿no? Estos son estudios realizados aquí en Argentina. Sí, por donde ni que hablar de la situación, las condiciones de pobreza que vulneran aún más los derechos de la mujer. Frente a un escenario en donde uno ve, uno podría decir en términos pesimistas, es en todos lados, ocurre en todo el mundo y es en todos los estratos sociales. E ingreso económico. Cuando ustedes salen del encuentro, ¿cuáles son esos horizontes que ustedes ven como con el sol saliendo del otro lado? Es decir, ¿dónde ven el sol salir ustedes? ¿Dónde está como mujeres que fueron al encuentro? A eso me refiero, no como batalladoras solitarias. Ustedes van con unas motivaciones a trabajar, se encuentran con una serie de problemáticas difíciles, y ¿dónde ven el horizonte? ¿Dónde está puesto? Sí, yo vuelvo a recalcar lo que decía. La cuestión de género para mí no es patrimonio del movimiento feminista ni de las mujeres solamente. Creo que uno puede pedirle al Estado que regule muchas cosas, que saque leyes, pero la vida cotidiana también se reproduce. Entonces, el machismo. Por ejemplo, revisión de las prácticas machistas en varones. Revisión de la masculinidad, lo que se considera masculino. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo planteamos eso acá, ahora, en el programa? ¿Qué? Difícil. Ya lo sé. Si tuviéramos una hora, te juro que me animo a hablar una hora de la revisión de la masculinidad. Y yo vuelvo a invitar a la reflexión de nosotros mismos y del lugar que ocupamos y el lugar que nos han construido en la sociedad. Me parece que desde ahí uno puede entender al otro y modificar ciertas cosas. En los ámbitos que estemos, digo, en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el barrio, etcétera. ¿Luciana? Sí, pasa justamente por eso, digamos, por el estar junto a los otros, las otras, y poder, digamos, en la vida cotidiana, en los distintos espacios, reflexionar y derribar estos lugares comunes, estos sentidos instalados, para ir de a poco, digamos, desnaturalizando, porque quizás en el andar cotidiano, digamos, en, no sé, en lo que uno dice, en los chistes, en no sé, canciones, o sea, en un montón de cuestiones, obviamente, en el piropo, todo eso, quizás a veces piropo, se lo cree como... ¿Cómo cuesta entenderlo, sí, el piropo? Se lo entiende a veces como cuestiones inocentes o cosas que, bueno, pero no es nada malo, pero al fin y al cabo, quizás uno no lo hace con mala intención, pero termina, digamos, contribuyendo a colocar a la mujer en esos lugares o digamos, a terminar mercantilizando todo, cosificando al resto. Y en este sentido, digamos, es importante, digamos, entender, bueno, el machismo es una cuestión que no solo, digamos, al fin y al cabo, no solo afecta a las mujeres, sino también a los mismos hombres. Así es. Porque es, o sea, el hombre se termina construyendo, no solo se construye una imagen de mujer, digamos, qué es lo que debe ser la mujer, sino que también qué es lo que debe ser el hombre. Sí. Uh-huh. O sea, y es importante, digamos, dar cuenta, digamos, que generar, digamos, estos espacios, por ejemplo, acá en este programa, y, digamos, en los distintos momentos en los que nos encontremos con el resto de las personas, y poder debatir estas cuestiones. Luciana, Jimena, muchísimas gracias. No, gracias. Nos tenemos que ir, Tita. Se nos terminó. Sí, el otra programa. Hora y media, dos, no sé cuándo vamos a empezar. Muy con linda eso. La visita de las chicas. Sí, muy buena. Gracias a ustedes por invitar. Y a seguir luchando, mujeres. Por no hay que parar. Juntos todos. Tita, ¿nos vamos? Nos vamos. Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione, Luciana y Jimena estuvieron con nosotros aquí en el programa. Facundo Insegna en la puesta en el aire, Vanina Brito en la producción. Nos vamos hasta la próxima emisión de La Búsqueda con un tema. Ella se ha cansado, el bebé. De tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, bebé, que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida